El 16º Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, efectuado hace poco en Bogotá, de Colombia, aprobó una resolución en apoyo a la justa causa de las mujeres y otra población de Corea. El documento puso al desnudo el hecho de que Estados Unidos, atemorizado ante la medida de fortalecimiento de la capacidad militar autodefensiva de Corea, monta con frenesí los alborotos de sanción total y ejercicios de la guerra nuclear. Y expresó el pleno apoyo y respaldo a las mujeres y los demás sectores del pueblo coreano en lucha por lograr la reunificación de la patria con la fuerza unida de su nación, sin intervención de las fuerzas foráneas.